Libro 2 de Conversaciones con Dios. Capítulo 6. Háblame del espacio. El espacio es tiempo. Demostrado. En verdad no hay tal cosa como espacio, puro espacio, vacío, sin nada en él. Todo es algo. Incluso el espacio más vacío está lleno de vapores tan tenues, tan extendidos sobre áreas infinitas, que parece que no están ahí. Después, cuando desaparecen los vapores, hay energía. Energía pura. Esta se manifiesta como vibración, oscilaciones, movimientos de todo en una frecuencia particular. El espacio es energía invisible que mantiene unida la materia. Hace mucho tiempo, usando tu tiempo lineal como modelo, toda la materia en el universo se condensó en una partícula diminuta. No te puedes imaginar su densidad porque crees que la materia como existe ahora es densa. En realidad, lo que ustedes llaman ahora materia es mayormente espacio. Todos los objetos sólidos son 2% materia sólida y 98% aire. Es enorme el espacio entre las partículas más diminutas en todos los objetos. Es algo semejante a la distancia entre cuerpos celestiales en tu cielo nocturno. Sin embargo, llaman sólidos estos objetos. En un punto, todo el universo era realmente sólido. Prácticamente no había espacio entre las partículas de la materia. Toda la materia extrajo el espacio, y una vez desaparecido el enorme espacio, esa materia llenó un área más pequeña que la cabeza de un alfiler. Realmente hubo un tiempo antes de ese tiempo, cuando no había materia en absoluto, solo la forma más pura de la energía de vibración más alta, a la cual ustedes le llaman antimateria. Este fue el tiempo antes del tiempo, antes de que existiera el universo físico como se conoce ahora. Nada existía como materia. Algunas personas conciben esto como paraíso, o cielo, porque no pasaba nada. No es casual que hoy en día, cuando se sospecha que algo marcha mal, se diga, ¿qué pasa? En el principio, la energía pura, yo, vibraba, oscilaba, con tanta velocidad como para formar materia, toda la materia del universo. Ustedes también pueden ejecutar la misma proeza. De hecho, lo hacen todos los días. Los pensamientos son vibración pura, y pueden crear y crean materia física. Si un número suficiente de personas sostiene el mismo pensamiento, pueden impactar, e incluso crear, porciones del universo físico. Esto te lo expliqué en detalle en el libro anterior. ¿Se está expandiendo ahora el universo? A un ritmo de velocidad que no te puedes imaginar. ¿Se expanderá para siempre? No. Llegará un tiempo en que se disiparán las energías que impulsan la expansión, y entrarán en función las energías que mantienen unidas las cosas, y se dará marcha atrás de nuevo. ¿Quieres decir que el universo se contraerá? Sí. Literalmente, todo volverá a tener sentido. Y tendremos el paraíso otra vez. Sin materia, pura energía. En otras palabras, yo. Al final, todo volverá a mí. Ese es el origen de la frase. Todo se reduce a esto. ¿Significa eso que ya no existiremos más? No en forma física, pero siempre existirán. No pueden no existir. Es lo que es. ¿Qué pasará después de que el universo se colapse? Todo el proceso empezará de nuevo. Habrá otro Big Bang, y nacerá otro universo. Se expanderá y contraerá. Y entonces hará lo mismo una vez más. Y una vez más. Y una vez más. Por siempre y para siempre. Un mundo sin fin. Esto es la aspiración y expiración de Dios. Todo esto es, de nuevo, muy interesante, pero no le encuentro aplicación en mi vida cotidiana. Como dije antes, cuando pasas una desmedida cantidad de tiempo tratando de descubrir los misterios más profundos del universo, es probable que no estés haciendo el uso más eficiente de tu vida. Sin embargo, de esas simples alegorías y descripciones que realiza el ego sobre el proceso más grande, es posible obtener algunos beneficios. ¿Cómo cuáles? Como el entendimiento de que todas las cosas son cíclicas, incluyendo la vida misma. El entendimiento de la vida del universo te ayudará a entender la vida del universo dentro de ti. La vida se mueve en ciclos. Todo es cíclico. Todo. Cuando entiendas esto, tendrás mayor capacidad para disfrutar el proceso, y no solo tolerarlo. Todas las cosas se mueven cíclicamente. En la vida hay un ritmo natural y todo se mueve a ese ritmo. Todo va con ese flujo. Por eso está escrito. Para todo hay una estación, y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Es sabio quien entiende. Es inteligente quien lo usa. Pocas personas comprenden más que las mujeres los ritmos de la vida. Las mujeres viven su vida entera basadas en el ritmo. Están en ritmo con la vida misma. Las mujeres tienen mayor capacidad que los hombres para ir con la corriente. Los hombres quieren empujar, tirar, resistir, dirigir el flujo. Las mujeres lo experimentan. Después se amoldan a él para producir armonía. Una mujer oye la melodía de las flores en el viento. Ve la belleza de lo oculto. Siente los tirones y estirones y los apremios de la vida. Sabe cuándo es tiempo para correr, y tiempo para descansar. Tiempo para reír y tiempo para llorar. Tiempo para retenerse y tiempo para liberarse. La mayoría de las mujeres abandonan su cuerpo airosamente. La mayor parte de los hombres se resiste a la partida. Asimismo, las mujeres tratan a su cuerpo con más benevolencia. Los hombres tratan a su cuerpo de un modo horrible. Esa es la misma forma en que tratan la vida. Desde luego hay excepciones. Estoy hablando de generalidades. Estoy hablando de cómo son las cosas hasta ahora. Estoy hablando en los términos más amplios. Pero si miras la vida con atención, si admites lo que estás viendo, has visto, y si reconoces que así es, encontrarás una verdad en esta generalidad. Sin embargo, me entristece. Me hace sentir como si las mujeres fuesen en cierto modo, seres superiores. Que tienen más del material correcto que los hombres. Parte del glorioso ritmo de la vida es el yin y el yang. Un aspecto de ser no es más perfecto o mejor que otro. Ambos aspectos son, simple y maravillosamente, eso. Aspectos. Obviamente, los hombres encarnan otros reflejos de la divinidad, los cuales las mujeres observan con igual envidia. Sin embargo, se ha dicho que ser un hombre es tu terreno de ensayo, o tu periodo de prueba. Cuando has sido hombre por suficiente tiempo, cuando has sufrido lo bastante por tu propia necedad, cuando has causado suficiente dolor por calamidades de tu propia creación, cuando has lastimado a otros lo suficiente para poner fin a tus propias conductas, para reemplazar la agresión por medio de la razón, el desprecio con compasión, el ganar sin que nadie pierda, entonces podrás convertirte en una mujer. Cuando hayas aprendido que la ley del más fuerte no es la correcta, que la fuerza no es poder sobre, sino poder con, que el poder absoluto no demanda de otros absolutamente nada. Cuando entiendas estos conceptos, entonces merecerás usar un cuerpo de mujer, ya que al fin habrás entendido su esencia. Entonces, ¿una mujer es mejor que un hombre? No. No mejor, sino diferente. Eres tú quien está haciendo ese juicio. No hay nada como mejor o peor en la realidad objetiva. Solo hay lo que es y lo que tú deseas ser. Caliente no es mejor que frío, arriba no es mejor que abajo, ya lo puntualicé antes. La mujer no es mejor que el hombre. Solo es lo que es. Como tú eres lo que eres. Sin embargo, ni hombres ni mujeres están restringidos, más limitados. Tú puedes ser lo que desees ser, elegir lo que deseas experimentar. En esta vida o la siguiente después de esa. Igual que lo hiciste en una vida anterior. Cada ser humano elige siempre. Cada uno está formado por todo eso. En cada uno hay masculino y femenino. Expresas y experimentas ese aspecto de ti que te agrada expresar y experimentar. No obstante, date cuenta de que todo está abierto para cada persona. No pasemos a otros temas. Permanezcamos con este paradigma masculino-femenino por un rato más. Al final del libro anterior prometiste que analizarías con mucho mayor detalle todo el aspecto sexual de esta dualidad. Sí, creo que es tiempo de que hablemos acerca del sexo.